Capítulo 18. Resumen del capítulo anterior. Puede que haya sido criado como un príncipe egipcio, pero nada va a borrar lo que quedó marcado en su corazón. ¿Crees que él me haya reconocido? ¿Que yo era la sierva que le llevó las frutas cuando él estaba en prisión? Tengo que salir. ¿A esta hora? Tengo un asunto que resolver. Ella es Leila, esposa de Uri y madre de Bezalel. No bastó con que llegara su hijo con piojos. Ahora tenemos a la mugrienta madre. La mugrienta aquí es usted con su inmunda lengua. ¿Te quedó todo claro, Bakenmut? Confíe en mí. Nunca he fallado a ninguna misión. Solo la dejé vivir la otra vez porque sus órdenes cambiaron. Todo tiene que suceder exactamente como lo planeamos. Moisés no puede sospechar nada. Te ves muy bien ahí. Mi sueño es tenerte aquí, a mi lado. Pero solo si tú deseas eso tanto como yo. Le tendí una trampa a Puki. ¿Qué dices? Finalmente ese desgraciado va a tener lo que se merece. ¿No se ha dado cuenta de que Ur está enamorado de usted? ¿Ur? Nada de eso. Ni Osiris quedaba tan encantado con Isis cuando pasaba frente a él como Ur cuando la mira. Necesito mucho una buena compañía. ¿No tienes hambre? Pero ahora crecimos, somos adultos y ya no podemos hacer travesuras. Espera. Ante los ojos de Dios no se retribuye el mal con otro mal. ¿Acaso crees que si le llevamos pan y pasteles a Apuki, él se va a volver bueno y nos va a tratar con amabilidad? ¿Acaso no entiendes que nosotros no somos nada para los egipcios? Ellos son poderosos, pueden hacer lo que quieran con nosotros. Tenía que vengarme de Apuki. Y de paso, esto va a perjudicar también al arrogante de Moisés. ¿Por qué ese deseo de perjudicar a tu hermano? ¡Yo crecí sin mi padre! Porque él también se sacrificó por Moisés. Moisés mató a mi padre. Siento mucho que hayas borrado las cosas buenas de tu memoria. Que solo te hayas quedado con la tristeza y el resentimiento. Pero un día, tú también amaste mucho a tu hermano. ¡Yo quiero a mi hermano! ¿En su sueño usted ve agua? Veo niños jugando al lado de un río. En el palacio. ¿Qué significa? Si un hombre se ve sumergiéndose en el río, eso es bueno. Significa la purificación de todos los males. ¿Lo ve? No hay de qué preocuparse. ¿Serán realmente sueños o recuerdos? ¿Cómo recuerdos, Moisés, si usted no reconoce a las personas que están ahí? La mujer de la que me separan, Paser, ¿no puede ser mi madre de sangre? ¿No pueden ser recuerdos de lo que viví antes de llegar a palacio? Mi príncipe. Se levanta. Entiendo su curiosidad sobre su origen. Pero creo que se está dejando sugestionar. ¿Será? No creo que sean recuerdos. En realidad puede no ser nada. Son solo sus pensamientos perturbándolo. Usted sabe que yo lo quiero, príncipe. Y si me permite, le voy a dar un consejo. Deje las cosas en su lugar. No es bueno para el equilibrio del universo tratar de cambiar el orden de las cosas. Y el rey no está nada contento por su paseo por la villa de los hebreos. No fue premeditado, estaba persiguiendo a un ladrón paser. Sí, pero estuvo ahí más tiempo de lo necesario, ¿no es cierto? Olvídese de todo esto. Piense en la señora Genut. Mire, ¿para qué insistir en algo que puede traerle tanto dolor y sufrimiento a la mujer que lo crió con tanto amor y cariño? Sí, tal vez tengas razón, yo... Estoy viendo cosas donde no hay nada. Estoy seguro que esos sueños no tienen nada que ver con su pasado. Entra Nefertari. Ambos se sorprenden por su inesperada llegada. Disculpen, ¿interrumpo? No, de ninguna manera, hija. Pero, ¿qué sucede? Tu hija ha estado haciendo travesuras, papá. ¿Travesuras? Sí. ¿Recuerdas, Moisés, cuando éramos niños y asaltábamos la cocina escondidas? Claro que lo recuerdo. El cocinero se volvía loco con nuestro alboroto. Bueno, Ramsés y yo hicimos como en los viejos tiempos. Nos comimos todo lo que encontramos frente a nosotros. Travesuras. A tu edad, hija. Bueno, me retiro. Buenas noches. Se marcha molesto. Gracias, Pasar. El sacerdote y su hija quedan solos. Nefertari. ¿Qué? ¿Por qué lo provocaste? ¿Yo? Yo no hice nada, papá. Con hábil astucia, sí. Besa a su padre. En el santuario interior del palacio, el general Disebek ha ordenado llamar al oficial Ikeni, con quien pretende reunirse en secreto. Mi comandante. Te pedí que vinieras hasta aquí porque tengo un asunto importante que tratar. Y nada mejor que un lugar sagrado cuando se espera la lealtad total de un subordinado. Sí, señor, estoy a sus órdenes. Estoy preocupado por mi hijo. Moisés está caminando por un territorio peligroso. ¿Entiendes? Sí. Sé que te pidió que lo acompañes a una búsqueda mañana en la villa de los hebreos. No tienes que decir nada. Pero debes saber que sé todo lo que pasa en este palacio. Y tampoco tengo que recordarte que por encima de Moisés me debes obediencia a mí. Claro, mi comandante. La mujer que Moisés quiere encontrar es la misma que tú impediste que asesinaran. ¿La recuerdas? Sí. Moisés no puede saber por ningún motivo que Bakenmut recibió órdenes mías de matar a esa esclava. Para que entiendas la importancia y la gravedad de lo que te estoy ordenando, te pedí que vinieras para acá y me des tu palabra delante de Amón el Oculto, el rey de los dioses y la fuerza creadora de la vida, de que no le revelarás este secreto a Moisés. Es por su propio bien. Atemorizado, el soldado retira el casco de la cabeza y hace un juramento ante la presencia del dios. Delante de Amón, le juro lealtad, mi comandante. Sabía que podía contar contigo, Ikeni. Disebek se contenta por la decisión del subordinado. Es una señal de respeto a la autoridad en la jerarquía militar. A la mañana siguiente, Jochabed desayuna en casa con Miriam y Eliseba. Abigail ha venido a buscar a sus nietos para ir al trabajo. Vamos, chicos, no hagan esperar a Abigail. Abigail, ¿alguna noticia de Leila? Aún no. Pero espero que todo esté bien. Trabajen tranquilos y no se metan en problemas. ¿No le van a dar un beso a mamá? Sí, mi beso. ¡Mua! Hay tantas mujeres que besar. Ve, hijo, ve. Así creo que vamos a llegar tarde. Ah, voy a recordar eso cuando encuentre esas frutas que les encantan. Te doy todos los besos que quieras, tía. Yo también. Y son unos interesados. Vámonos. Váyanse de una vez. Váyanse, váyanse. Shalom, adiós. Shalom. Llega Amalia. Shalom. Amalia iba a ir a buscarte. ¿Ya lo saben? Estamos muy preocupadas por ese asunto de la venganza de Aarón. ¿Num de verdad piensa ayudarlo? Él salió de casa muy temprano. Yo estaba durmiendo. Dios mío, ¿qué creen que vayan a hacer? Yo tengo que ir al horno a cocer pan. Puede ser que descubra algo por allá. Yo voy contigo, Miriam. Cualquier noticia, vengan a avisarnos. Está bien. Shalom. Shalom. Jochabed queda con Eliseba en casa. Señor, protege a Num y a mi hijo. Que nada les pase, te lo imploro. Amén. La madre entra en su alcoba para atender al bebé. En casa de Apuki, Judith abre la puerta e inspecciona con detenimiento la calle. Su marido ha pernoctado fuera de la vivienda y nada sabe de él. Cierra y entra de nuevo. Parece intranquila y camina angustiada por el salón del hogar. No durmió en casa. No ha habido noticias de él hasta ahora. ¿Qué le habrá sucedido a Puki? El encargado de obra duerme profundamente en una habitación del burdel más popular de la ciudad. Aarón llega con su amiga de la infancia junto a sus compañeros Num y Zelofejad. Rodean la cama. Num levanta y suelta el brazo de Puki. La extremidad cae pesadamente. Está inconsciente. Cuando el rey llegue a la obra, no estará allá. ¿Ese es el plan, no? No, de ninguna manera. Apuki no puede perderse la gran oportunidad de recibir los elogios del rey. Claro que va a estar allá. ¿En ese estado, Aarón? ¿Cómo va a conseguir al menos...? Para eso están los amigos. Isabel, hiciste un excelente trabajo. Felicidades, muchas gracias. Yo te lo agradezco. Espero que este maldito caiga en desgracia para siempre. Bueno, manos a la obra, que el tiempo está corriendo. Eso es, vamos. Los tres hombres ordenan el cuarto y se llevan a hombros al funcionario, quien muestra aguda embriaguez. No olvides eso. Sí. Se marchan. Todo es abominación e inmundicia en el repugnante antro. ¡La puerta! En el harén, Naila y Junet se maquillan. ¿No es un día muy lindo? Yo diría que es resplandeciente. ¿Cuánto buen humor? Por lo visto, dormiste muy bien, Junet. Dormí y desperté mejor todavía. Como si el propio Ra hubiera entibiado mi lecho y me hubiera despertado con sus fuertes brazos y ardientes. ¡Por los dioses! Ay, desperté tan bien que puedo jurar que oí pájaros cantando en mi ventana. ¿Qué fue eso? No se parece nada al canto de los pájaros. Más bien parece un puerco en el matadero. ¡Leila! ¿Qué sucedió? Fuiste tú, ¿no es verdad? La verdad, necesitas arreglarlo un poco, pero te ves mejor así, ¿no creen? Junet, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Ella me cortó el cabello mientras dormía! Disculpa, pero si hubieras estado despierta hubiera sido más difícil hacerlo. ¡Vas a pagar, desgraciada! ¡Calma, Leila, calma! Yo te hice un favor, Junet. ¡Junet, basta! ¡Suéltame! Estaba infestada de piojos, no podía dejar que contaminara el harem. La que tiene piojos eres tú en tu corazón, calva envidiosa y feliz. ¡Cuida la forma en la que estás hablando! Junet, vete, por favor. Eso es lo mejor. No pienso rebajarme discutiendo con esta gentuza. ¡Envidiosa! ¡Infeliz! ¡Calma! Mira a tu hijo, está asustado por verte así. Mi amor. Se arrodilla. Disculpa. Mamá está enojada con esa mujer malvada, pero ella no hará nada más contra nosotros. Te lo prometo. Abraza al niño. Te lo prometo. El resto de siervas la protege, impidiendo una disputa. En el taller de orfebrería. ¿Estos también? Me gusta verte tan animado. Estoy contento. Creo que Leila se va a adaptar al palacio y eso me quita un enorme peso de la espalda. Sí, eso me hace feliz. Por ti, por Bezalel y por ella también. Tengo la esperanza de que esta vez las cosas finalmente se resuelvan. Padre e hijo trabajan. Todavía quieres a Leila, ¿no? Es la madre de mi hijo, mi amistad. No estoy hablando de amistad. Estoy hablando de amor. De atracción. No. Estoy actuando antes que nada como padre. Sí, antes que nada. ¿Y después de todo? Después de todo, nada. Nefertari pasea por el parque interior del palacio. Un grupo de soldados custodia el jardín y varias doncellas repartidas en grupos charlan animadas disfrutando del sol de la mañana. La joven se detiene por un momento, abstraída en sus preocupaciones. Karoma, su asistenta, la descubre sola y pensativa. Cruza el espacioso recinto y decide acompañar a su señora. Aquí está. Estaba preocupada, salió tan temprano que ni la vi. ¿Todo está bien? Más o menos. Es decir, no. ¿Qué le está perturbando, señora? Anoche me divertí mucho con Ramsés. Parecía un niño. Fue casi como volver a la infancia cuando jugábamos solos. Entonces creo que él está empezando a agradar. Sí, claro. Me encanta. Él me hace reír. Me complace todo el tiempo, no exige nada. Pero aún hay un problema. Ya sé. Moisés. Ay, Karoma. Vigila que nadie pueda escuchar. Cuando pienso en él, me tiemblan las piernas, mi corazón late tan fuerte que siento que se me va a salir por la boca. Y no me puedo controlar cuando estoy cerca de él. Ya lo entendí. ¡Ay, qué coraje! Yo pensé que había logrado olvidar por completo esa historia, ese sentimiento. Pero estaba equivocada. Nadie puede mandar en el corazón, señora. En el dormitorio real. Espero que realmente esté todo bien en la obra. La reina ayuda al faraón. Ya estoy harto de tantos disgustos. Ajustando su vestimenta. Las cosas están mejorando. Olvida los disgustos y agradece a los dioses por todo lo que tenemos. Tienes razón. Y hablando de eso, he notado tu reciente buena voluntad hacia Moisés, lo que, por cierto, tiene a nuestra hija muy feliz. Escucha, Toya, una cosa son mis relaciones y otra muy diferente los asuntos del reino. No entiendo. Eso que tú llamas buena voluntad es solo reconocimiento por el buen trabajo que ese hebreo realizó en las obras. Solo se trata de eso. Aquel hebreo es un gran muchacho. Y de cualquier manera estoy muy feliz por la armonía imperante. Que no tiene nada que ver con el afecto. Entra el comandante Dicebec. Ya todo está listo, soberano. Perfecto. Vamos. Ramsés llega al dormitorio de su hermano. Sé que te he dicho esto mil veces, pero nunca está de más repetirlo. Has ido demasiado lejos con este asunto. Está bien, Ramsés, puedes decirlo todas las veces que quieras, pero será inútil. Yo iré para allá después de la visita a la obra. No se lo dijiste a nadie, ¿o sí? Claro que no. Solo trato de decir... No hablaste y no lo harás. ¿Me das tu palabra? Te doy mi palabra. Júralo. Lo juro. Pero insisto, no cometas la tontería de ir nuevamente a la aldea de los hebreos por esa manía absurda de buscar tus orígenes. Tu familia está aquí, Moisés, en el palacio. Para mí no es una tontería. Es algo serio, Ramsés. Muy serio. Recoge su tocado y se despide. Cuando vuelva te cuento. Llega Genutmire. También vine a desearte éxito en la obra. Yo sé lo importante que todo esto es para ti. Tú llegas y yo me voy, hermana mía. Buena suerte, Moisés. Gracias. Se marcha. Moisés queda con su madre. Espero que todo salga bien y que el rey quede satisfecho. Él lo estará. Pero al margen de eso, quiero que sepas que yo te amo mucho, hijo. Y si alguna vez me he equivocado contigo, fue por amor. Tú lo sabes bien, ¿verdad? Sí, lo sé, pero ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Una necesidad boba de madre. Lo acaricia. Bien, me voy. No quiero hacer esperar al rey. El príncipe la besa en la frente. Ella lo detiene y lo besa en la mejilla. El hijo se marcha. Buena suerte. Gracias. Y la princesa aguarda con resignación. Ur y Uri en el taller de joyería. Papá, creo que iré al harem. Solo para ver cómo están las cosas. Sí, ve. Llega su esposa con Bezalel. Leila, yo iba justamente a... Nos vamos de aquí ahora, Uri. No me quedaré un segundo más en este lugar. ¿Qué pasó? Yo no quiero irme, abuelo. Calma. Papá y mamá solo tienen que hablar. No hay nada de qué hablar. Yo me iré de aquí ahora y mi hijo va a venir conmigo. Calma, Leila. Dime qué sucedió y por qué tienes el cabello así. ¿Qué crees? ¿Que desperté esta mañana queriendo volverme egipcia y me lo corté con una navaja? Fue esa víbora, esa ponzoñosa que me odia, que me persigue desde que llegué aquí y me cortó el cabello mientras dormía. Tunet. Lo siento mucho, Leila. En verdad, lo siento. Es solo cabello. Con tantos años viviendo como egipcio, usted debe haberse olvidado que el cabello es la belleza de una mujer hebrea. Nunca me sentí tan humillada. Pero tú eres bonita de cualquier manera. Nuestro hijo tiene razón, Leila. Disculpa, Leila. No me había dado cuenta de lo traumático que debió ser para ti. Pero tenemos algo que tal vez te pueda alegrar un poco. ¿No es así, Bezalel? ¡El regalo! ¿Un regalo? Eso, hijo, por favor, tráelo. Eso, aquí. Es un hermoso anillo de oro labrado con una gema preciosa. El niño lo coloca en el dedo de la madre. Descuida, descuida que yo me encargo de eso. Bezalel, dámelo. ¿Ya estás tranquila? Un poco, sí. Pero necesito saber si estás de acuerdo en que Bezalel se vaya conmigo. Los hombres cargan a Apuki. ¡Ey, ey! Ustedes son los mejores. Tú, Aarón. ¡No! Tú eres Num. Aarón eres tú. Y está el otro, Celo. ¡Ay, no lo sé! Esclavos son esclavos, todos hebreos asquerosos. Y yo soy yo. ¿Yo? Yo soy yo. Pero la amistad es bonita. ¡Viva la amistad! ¡Viva! Porque la amistad rompe, destruye las barreras. La amistad destruye todo lo que... Lo llevan a hombros. La amistad es bonita. ¡Viva la amistad! ¡Viva, sí, ah, viva! Sí, espera. ¡Suéltame! ¡No, sosténme! Llegan a la obra. Con cuidado. El rey va a hacerlo pedazos. Casi no se tiene en pie. Estoy bien. ¡Suéltame! Un hombre tiene que saber hacer. No. Un hombre tiene que hacer. ¡Ah! Un hombre tiene que cuidar, sí. Un hombre tiene que cuidar su conducta. Eso. ¡Viva la amistad! Y la amistad. Dizebek llega al dormitorio de Moisés. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo que sucede? Tengo miedo, yo estoy aterrada. Calma, Genut, mire, mantén la calma. ¿Cómo que calma? ¿Y si Moisés se encuentra a Yocabed? Que los dioses me protejan. Él no la va a encontrar, te lo prometo. El oficial Bakenmut camina por la villa hebrea vestido de egipcio. Cruza entre los residentes que realizan labores artesanales al aire libre. Miriam y Amalia preparan pan en un mesado público de la calle. Me gustaría saber lo que Aaron está planeando contra Puki. No quiero ni pensar en lo que puede suceder. Ay, ni yo, Miriam. A Puki es un hombre muy peligroso. No lo sé. En cualquier momento puede intentar algo. Aparece la esposa del encargado de obra. Hola, Judith. Camina triste. ¿Shalom? Shalom. Ah, pareces preocupada. ¿Está todo bien con los niños? Sí, todo está bien. Hace tiempo que no venías. ¿Tu marido está bien? Está todo bien. Gracias. Miriam se acerca. Sabes que si necesitas algo, tú puedes contar con nosotras. Estaremos aquí. Les agradezco su preocupación, pero todo está bien. Con permiso. Judith se aparta y llena un cuenco con cereal. Debería ir a la obra. Tranquila, Miriam. Creo que es mejor que nos quedemos aquí. Pero estoy segura de que algo va a pasar. Hay que ver la cara de Judith. En la obra. ¡Ah, qué gran día! Yo estoy esperando al rey, que el rey venga. El rey ya está atrasado. El rey me va a recompensar. El rey también se retrasa. ¡Viva el amado de Pitá! Conozco un remedio para bajarle esa borrachera. A un superior. ¿Me autoriza a realizarlo? Haz lo que tengas que hacer, Numa. Este hombre no puede estar así. De acuerdo. ¡Yo estoy esperando al rey! Aaron, lleva a Puki a que se refresque un poco. Él está bien así, Num. Por favor, Aaron, haz lo que te pido. A Aaron y Zelofejad lo agarran. Ven, acompáñanos. Arrastrándolo. ¿Eh? No quiero ir, estoy esperando al rey. Solo para que se refresque un poco, será bueno para cuando llegue el rey. Sí, vamos. Esperen. Está tan borracho que no puede dar un paso sin ayuda. Dizebek camina por uno de los pasillos del palacio. Junet, escondida, le sale al encuentro. Pensé en ti toda la noche. ¿No quieres darte una escapada conmigo al santuario como antes? No tengo tiempo para eso, Junet. Recuerdo que antes siempre encontrabas tiempo. Suéltame antes de que alguien nos vea. Se aparta despreciándola y sigue su camino. Se cruza con una doncella. Ambos se miran. Junet se percata del gesto y sigue a la sierva con la mirada. Uri lleva a Leila a la cocina. Aquí tienes. Una mezcla de hierbas refrescantes que además de ser deliciosa te va a calmar. Puedes beberla. El talento de Gaiji es insuperable y él es un buen amigo. Confía en él. Le ofrece una copa. Le puse un poco de miel para que no esté amarga. Dime si está bien. Ella prueba la infusión. Está muy buena. Gracias, Gaiji. Para servirte. Mi placer es darle placer a los demás con mis alimentos y bebidas. Un estómago feliz es un espíritu feliz. Ahora voy a dejarlos a solas y voy a volver a mis quehaceres. El cocinero se retira. ¿Estás más tranquila? No me pidas que regrese, Uri. Por favor, no me pidas eso. No, claro que no. Yo pensé que si no te molesta, puedes quedarte en mi cuarto. Es pequeño, pero creo que podemos acomodarnos. ¿Contigo? Por nuestro hijo. ¿Viste cómo estaba Bezalel? Él solo quiere ver a su padre y a su madre juntos, como cualquier niño. No sé. No me siento bien aquí. ¿Y si encuentras algo en qué ocuparte que te guste? ¿Cómo qué? Una idea le pasa por la cabeza. ¡Gaiji! ¿No me dijiste que necesitabas ayuda aquí en la cocina? Siempre. Pero es difícil encontrar a alguien capacitado, Uri. Pues yo te aseguro que Leila es una excelente cocinera. ¿Yo? Uri, yo quiero volver a la villa. ¿Es cierto lo que dice Uri? Porque cocinar es un talento. No cualquiera logra hacer la magia con verduras y carne. Me han dicho que nadie me supera con las ollas. El punto perfecto de cocción de una papa puede parecer algo simple, pero poca gente sabe cuál es. Exacto. Se impresiona. Son esos pequeños detalles los que generan una experiencia magnífica que comienza en la boca y termina en una verdadera creación. Tengo unos trucos también. Pan viejo remojado en leche y cocido con granos de algarroba. Cebollas cocidas en agua de papiro. ¿Agua de papiro? Sí. Yo necesito esa receta. Está contratada. ¿Contratada? Yo aún no sé qué quiero hacer. Trabajando aquí con Gaiji y durmiendo en mis aposentos, vas a estar más protegida. Y puedes estar segura de que en mi cocina mando yo. Por encima de mí solo el dios rey. Claro. Los hombres sonríen. Con permiso. Uri se sienta junto a ella. Leila, piensa en la felicidad de Bezalel. En la obra, Aarón y Zelofehad hunden la cabeza de Apuki en un recipiente grande con agua. Un poco más, más. Los trabajadores se burlan riéndose a carcajadas. ¡Ya me refresqué! ¡Ya me refresqué! Un poco más, un poco más, más. Le mantienen la cara sumergida cuanto tiempo pueden. ¡Aarón, basta! ¡Ya me refresqué! Sí, el rey ya llegó. ¿El rey? El soberano hace su aparición en la obra, acompañado por Moisés y varios soldados que lo escoltan. Entra a inspeccionar la construcción. Sí, Apuki, llegó tu hora. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que te va a ir mal. ¿Me va a ir mal? ¿Por qué? Será mejor que te seques. Le dan un paño. Sécate. Ven. Aarón. Estás exagerando. Vamos a tratar de ayudar al sujeto, mientras aún hay tiempo. No te entiendo, Num. ¿Cómo de que vamos a ayudarlo? Dime, ¿de qué lado estás? El faraón queda sorprendido por la calidad del trabajo. Por su esplendor, todas las piedras son arsénicas o calizas, con un tallado perfecto para la conformación de los pilares. En la capilla del santuario se utilizó granito. En las puntas, los obeliscos están revestidos por una capa de oro y plata. Los bajorrelieves fueron pintados y ejecutados por los mejores artesanos del reino, señor. Y las estatuas para el culto fueron realizadas en oro y decoradas con lápiz lázuli. Aarón le coloca el tocado a Puki de forma desbaratada. Tengo miedo. Claro que te entiendo. En tu situación yo tendría pánico. No quiero ni pensar en la reacción del rey al verte en este estado. El capataz cae al suelo y la tierra queda pegada a su ropa mojada. Arrastrándose, se oculta tras un bloque de piedra. Perfecto. Bello trabajo. Felicidades. Gracias, señor. Me hace muy feliz su aprobación. ¿Quiere hablar con el constructor responsable? Sí, claro. Mándalo llamar. Él también merece mis elogios. Sí, señor. Llámalo. Está escondido. ¡Apuki! ¡Apuki! Con la ropa sucia y desaliñada. Ven, Apuki, el rey te llama. ¡Vamos! Num y Zelofehad lo agarran por ambos lados. Casi en volandas, el desgraciado se desplaza arrastrando los pies. Lo llevan ante la presencia del rey y de Moisés, que esperan agradecidos por su labor. ¿Qué tiene este hombre? ¿Oíste la pregunta del rey? Despertó indispuesto, se siente mal. Deja que él responda. Apártense. Dudan. Apártense. Se retiran y Apuki se tambalea. Él está embriagado. ¿Acaso bebiste, Apuki? ¿Es eso? Sin equilibrio y con la cabeza inclinada hacia un lado, llora como un niño. ¿Pero qué significa esto? Aarón, detrás del rey, sonríe complacido. En el patio de armas. Ya te lo dije, hermana. Todo está bien con Moisés. No me mientas más, Ramsés. Yo te conozco. No estoy mintiendo. Por favor, suelta esa espada. Me estás poniendo nerviosa. Es importante. Dime. Por los dioses, Ramsés. Si tú sabes algo, dímelo. Moisés no te contó nada. ¿Qué es lo que está planeando hacer? Espero que no se trate de ninguna... Ay, locura. Hermana, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Todo está bien. Él no me dijo nada. ¿Ya me vas a dejar seguir entrenando? ¿Puede ser? Genutmire no encuentra la forma de conseguir sosiego. En la obra, Aterrado, el capataz, con la ropa embarrada y el aspecto desaseado, llora penosamente, desplomándose de rodillas ante el rey. Nunca vi nada parecido. Ni yo. El oficial Ikeni a Moisés. Llévense a este sujeto de aquí. Num y Zelofehad lo levantan, apartándolo del lugar. Es lamentable, soberano. Debe haber alguna explicación para esto. Deberías elegir mejor a tus subordinados, Moisés. Apuki siempre fue ejemplar, señor. Ya veo. Ya veo. Lo que hizo fue una falta de respeto. No volverá a suceder. Claro que no. Quiero que sea castigado severamente. Así será. Me colocaste en una posición ridícula. Yo no tenía por qué pasar por esto. Parece que el arquitecto en jefe está en problemas. Pobre príncipe, él no tuvo la culpa de nada. Nada de eso, se lo merece. ¿Algún problema, Nun? Perdóneme, señor. Después voy a averiguar qué sucedió exactamente. ¿Podemos visitar la obra? No. Otro día. Si quieres, tú puedes quedarte. Yo quiero volver al palacio. Sí, señor. ¡Me quiero morir! Aarón se aproxima a Apuki. Después hablamos de eso. Ahora es mejor ir a casa. ¡Quiero morir! Tú, acércate. Num obedece. ¿Eres el jefe de los esclavos? Sí, señor. Quiero felicitarte por la conclusión de la obra. Ustedes, los hebreos, hicieron un excelente trabajo. Gracias, señor. Cuida a Puki. Después me arreglo con él. Sí, señor. Moisés se retira. Ven conmigo, Ikeni. Ramsés camina por el jardín del palacio. Al fin te encuentro, Nefertari. ¿Me estabas buscando? Siempre. ¿Damos un paseo? ¿Un paseo? Uh-huh. Es que estoy un poco cansada. Es que pasé toda la noche haciendo travesuras con cierto príncipe de Egipto, ¿sabes? ¿Una travesura sin importancia te deja exhausta? La verdad, no te reconozco, Nefertari. Aún no olvido a una niña que daba cuenta de dos niños y era la última de salir de su baño de río. Incansable. Ya no somos niños, Ramsés. Vamos. Un paseo no te va a cansar. ¿Y si nos llevamos tu tablero de Senet? ¿Senet? ¿Ya viste que conozco bien tu punto débil? No desperdicias la oportunidad de masacrar a un adversario en tu juego, ¿no? Eso es verdad. Karoma. ¿Vamos? No acepto un no como respuesta. Está bien, vamos. La toma del brazo y pasean juntos. Apuki. Ven, Apuki. Llega a casa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Se sintió mal durante la visita del rey, pero ya mejoró bastante. Judith. Apuki. Se arrodilla. Apuki. Junto a él. Apuki, háblame. Apuki. En el palacio. Apuki. ¿Pero ebrio? Completamente ebrio. El constructor cayéndose de borracho. Un total absurdo. Merece ser ejecutado como ejemplo para los demás. Eso es inadmisible, soberano. Y de repente comenzó a llorar y a gemir como un becerro hambriento. Una escena patética. Patética e increíble, señor. Pues créeme, Moisés no fue muy brillante al elegir a su personal. Permitió que yo pasara por esto. No siempre se pueden evitar los deslices de los subalternos, por más que uno... General, yo sé que sus palabras las dicta el afecto paterno, pero, por favor, no trate de justificarlo. Pero, ¿y la obra, majestad? La obra. Apenas pude verla. Aparentemente todo fue bien ejecutado. Aparentemente. De hecho, majestad, Moisés es un excelente arquitecto. De hecho, el mejor del reino. Yo ya no estoy tan seguro de eso. Solo espero que haga una inspección detallada de todo lo construido. ¿Cómo se puede confiar en un constructor borracho? ¡Borracho en pleno trabajo! ¡En la mañana! Ya, asunto cerrado. Ya fueron bastantes disgustos. Si me permite, señor, solo le haré una pregunta más. Moisés volvió con... No sé de Moisés, no me interesa saber. Conmigo no volvió y fue lo mejor. Moisés pasea por la villa. Señor, ¿estás seguro que quiere continuar? Es lo que más quiero en la vida, Ikeni. Príncipe, disculpe que lo diga, pero... Me parece un poco arriesgado ir a la villa de los hebreos sin escolta adecuada. Usted es príncipe y no puede exponerse de ese modo, y menos en ese lugar. Tú eres la escolta que necesito, Ikeni. Pero ¿por qué ¿Por qué el recelo de ir a la villa? Solo pienso en su bienestar, señor. Solo es una villa de esclavos. Lo sé, pero... ¿Pareces estar preocupado y que ni está todo bien? Sí. ¿Tampoco te gusta estar cerca de los hebreos, es eso? No, señor, no es eso. ¿Crees que ellos son inmundos, despreciables e inferiores? No, señor, claro que no. No, sería natural que también sintieras aversión por los esclavos extranjeros. Al final eres egipcio. Dilo, sin miedo. Señor, la verdad, eso no me importa. Estoy preocupado, sí, pero por su seguridad. Pues deberías preocuparte por mí. Porque lo que corre en mis venas es sangre hebrea y que ni lo sabes. Sí. Todos en palacio lo saben, pero nadie lo comenta. Es un tema prohibido. Su caso es diferente. No, no es diferente. Yo también soy hebreo. Usted es un príncipe de Egipto. Y que ni aunque yo viva en palacio y me vista con ropa de príncipe y haya ganado batallas para el soberano Seti, nada, nada puede borrar lo que soy de verdad. Intenté negar eso durante mucho tiempo, pero es lo que soy, un hebreo. Vámonos. En la carpa, junto al río, te toca jugar. Ramsés y Nefertari juegan al Senet. Que Horus guíe mis manos y me dé suerte para este juego. ¡Ramsés, eso no vale! Nefertari, pero si ya estás ganando. Mira cuántas piezas me quedan. Solo le pido a los dioses ayuda. ¿Cuatro? ¿Por qué, Horus? ¿Por qué me abandonaste? ¿Lo ves, Nefertari? Ni implorando a los dioses consigo vencerte. 1, 2, 3, 4. Casa de las aguas. Regresa al inicio. Son las reglas del juego, Ramsés. Está bien. Acepto mi derrota con la poca dignidad que me queda. No seas dramático, Ramsés. Aún tienes una pieza. ¿Te vas a rendir? Reconozco que sería toda una hazaña, pero todo es posible. ¿Renunciar? Nunca. Tú sabes que no sé renunciar, Nefertari. Por lo menos no a las cosas que son realmente importantes para mí. Me toca jugar. En este juego, yo ya perdí. Pero necesito saber si aún tengo posibilidades de ganar en otra cosa. La toma de las manos. ¿Me dirás si ya olvidaste a Moisés? La mira intensamente a los ojos. ¿Qué pregunta es esa? Nosotros tres siempre fuimos amigos. Ambos sabemos muy bien de lo que estoy hablando. Si ya no quieres jugar, debemos marcharnos. La suelta, retirándose. Disculpa. Es que como acabas de decir que los tres siempre fuimos muy unidos, que hablábamos de todo, unos con otros. Y no me di cuenta que eso había cambiado. Lo pregunté como amigo. No tuve la intención de presionarte. Perdóname una vez más. No, está bien, Ramsés. Te ofrezco disculpas. Claro que no debemos dejar que nada interfiera con nuestra amistad. Pero no quiero que todo el tiempo estés insistiendo. No tienes que decir nada más. Sé que por la forma en que te hablé parecía que te estaba presionando. Pero ya te lo dije más de una vez y te lo repetiré. Tú eres libre. Libre para casarte con quien tú quieras. ¿Lo dices en serio? Claro. Gracias. Ha sido muy cariñoso conmigo, Ramsés. Eliseba con Jocabed, quien acaricia a su nieto Itamar. Ay, cosita linda de la abuela. Una sonrisita travieso. Una sonrisita. Oh, eres el amor de tu abuela, sí, claro. Pero qué listo es, ¿no, Eliseba? Mucho. Y ha crecido tanto. Ay, mi amor. Ellos son nuestra vida, ¿no es verdad, Jocabed? No sé qué haría sin mis hijos. Las madres somos entregadas. Hacemos cualquier cosa por los hijos. ¿Viste, Aarón? Todo un hombre y yo aquí preocupada de que haya causado problemas en la obra. Yo también estoy angustiada pensando en él. Se levanta. Y Miriam, que no nos trae noticias. Calma, Jocabed. Dios quiera que todo esté bien. Dios quiera. El oficial Bakenmut explora la villa hebrea. Aún vestido de paisano, su presencia en el lugar levanta algunas sospechas entre los habitantes. Miriam y Amalia recogen tras terminar de elaborar los panes. Ay, quisiera ser una mosquita para saber qué está sucediendo en la construcción. Aparece Moisés con Ikemi. Creo que estás a punto de saber. La gente que deambula por la pequeña plaza queda admirada por el elegante porte del noble egipcio, quien se acerca a las dos mujeres. Disculpa, no quería asustarlas. No nos asustó. No, señor. ¿Qué lo trae por aquí, príncipe? ¿No eras tú la que estaba aquí el otro día? Queda impresionada. Sí, era yo. ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Miriam, yo necesito encontrar a la señora que estaba contigo cuando chocamos. ¿Tú sabes quién es? ¿Aquella señora? Sí, sí, sí, ella. Ella es mi madre. ¿Tu madre? Aarón, Num y Celofejad. Apuki superó mis expectativas. ¡Qué brillante actuación! ¡Brillantísima! Dejó al rey perplejo. Y cómo lloraba el desgraciado, ¿eh? Creo que la borrachera no se le irá nunca, será y ahora es nuestro mejor amigo, Aarón. Solo le faltó besarnos. Sí. ¡Viva la amistad! ¡Qué bonita es! ¡Viva la amistad! Ya basta. Estamos vengados. Será mejor olvidar este asunto. ¿Olvidar qué, no? ¿Y bien? ¿Acaso olvidas que fue idea tuya? Fue mía, sí. Pero fue para evitar algo peor. El sabotaje de la obra, ¿recuerdas? Sí, quisiera saber si Moisés no tendrá problemas por esto. Espero fervientemente que sí. Aarón, más que nuestro bien, tú deseas el mal de los otros. Es curioso, ¿no? En cuanto alguien ostenta un cargo un poco más elevado, empieza a usar el tono insoportable de los poderosos. Tu simpatía por esos canallas cada día me parece más extraña. Cuida la forma en que me hablas. No admitiré que... ¿No admitirás qué? ¿Quién eres tú para admitir o dejar de admitir lo que digo o lo que hago? Cierra la boca. Cierra la boca, Aarón. ¿Qué es esto? ¡Paren los dos! Era lo que faltaba, que peleen por Apuki. Es mejor que paremos. Aarón se retira. Celofejad lo acompaña. En la plaza. ¿Tú tienes hermanos? Sí. Uno. ¿Tu padre vive? No, desafortunadamente. ¿Y crees que puedas llevarme a la casa de tu madre? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Moisés busca complicidad con Ikemi y este lo mira desconcertado. Es por aquí. ¿Vamos? Nerviosas, Amalia y Miriam emprenden el regreso a casa internándose por las estrechas y sinuosas calles. El príncipe y su escolta la siguen a corta distancia. ¿Qué será lo que quiere con mi madre? ¿Me lo preguntas a mí, Miriam? Creo que le va a dar un ataque. Y Kenny no sabe cómo impedir el plan. ¿Es impresión mía o estás nervioso? No, señor. Es el calor. En la obra, apartados de los trabajadores, Celofejad conversa con Aarón. Creo que exageraste en tu reacción con Num. Puede ser. Pero él también está exagerando con su actitud de buena persona de comprenderlo todo. Insistir en defender a Apuki es demasiado, ¿no? Sí, pero sigo pensando que fuiste más duro de lo necesario. No me pude contener, es demasiada ingenuidad para mi gusto. Si sigue así, pronto justificará los latigazos. ¡Atención! ¡Vengan todos para acá! ¡Necesito hablar con ustedes! ¡Vengan! Creo que nos dará el día libre. ¡Vengan para acá todos! No. Vamos a escucharlo. Da un aviso. Bien, con la conclusión de la obra... Todos vamos a ser transferidos a otro lugar de trabajo que aún no ha sido definido. A pesar del incidente con Apuki, el príncipe Moisés quedó muy satisfecho con la construcción y con nuestro trabajo. Y me pidió que le dijera eso a ustedes. Una pregunta, si me permites. ¿Y de qué nos sirven a nosotros los elogios del príncipe Moisés? Seguramente repercutirá en la manera en que seremos tratados de ahora en adelante. ¡Ah, qué bueno! ¿Los latigazos van a doler menos? La respuesta parece graciosa. ¿Puedo darles el resto del día? Claro. ¿Pero no vas a responder su pregunta? A un encargado. No, no lo haré. Pueden retirarse. ¡Descansen! Mañana habrá más trabajo. ¡Pueden irse! Dicebek y Genutmire en el jardín del palacio. ¿Orisis? ¿Qué va a hacer de mí, Dicebek? Por favor, Genutmire, trata de calmarte. Él fue a la villa de los hebreos, pero eso no significa que vaya a descubrir alguna cosa. ¿Cómo no? Moisés fue a buscar a Jocabed. Ella se lo va a contar todo. Que yo lo arranqué de sus brazos cuando apenas era un niño. Que yo lo separé de su madre. Tú salvaste a Moisés. Si él hubiera continuado en ese lugar, tal vez no estaría vivo. No. Yo actué de una forma horrible. Fui egoísta. Solo pensé en mi dolor. Por perder un hijo tras otro. No pensé en lo que Jocabed debe haber sufrido. Por el amor de Osiris, deja de torturarte. Hiciste lo que debía hacerse. Fue por ti que el rey canceló el decreto que ordenaba matar a los niños hebreos. Miles de niños inocentes se salvaron gracias a tu valor al enfrentar a tu padre. Miles de mujeres pudieron continuar procreando a sus bebés. Por favor, no te culpes. ¿Crees que Moisés lo va a entender de la misma forma? Quédate tranquila, que no se enterará de nada. Yo ya tomé mis precauciones. ¿Qué tipo de precauciones, Isabel? Confía en mí, es lo único que te pido. Yo no voy a soportar si pierdo a mi hijo, no lo voy a soportar. Se abrazan. Aarón, Num y Zelofehad caminan apresurados por la villa. ¿Ya imaginaste qué pasaría si Apuki descubre que todo fue planeado? ¿Planeado? ¿Cómo planeado? Él bebió desde ayer por la noche, ¿no? Pero tuvo una bella ayuda, ¿no? Él no va a descubrir nada, Isabel es de confianza. Los vecinos están reunidos. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Escuchan. Si el príncipe Moisés vino a la villa, es porque algo muy serio está sucediendo. A un vecino. ¿Dijiste que el príncipe está aquí? Está aquí. Acaba de pasar con tu hermana. Qué extraño. ¿Qué podría querer el príncipe con Miriam? Miriam y Amalia llegan a casa. Moisés y el guardia se detienen junto a ellas. Llegamos. Bueno, yo me voy a mi casa. Cualquier cosa me buscas. Gracias. Amalia se retira. ¿Podemos entrar? Vamos. Ella pasa al hogar. ¡Mamá! ¡Mamá! Jocabed sale tras la cortina del cuarto. ¡Mira quién está aquí! Donde Itamar duerme. ¡El príncipe Moisés! Entra el noble. ¡Y quiere hablar contigo! Se inclina nerviosa ante él, mostrándole respeto. Las miradas del hijo y de la madre se cruzan en un instante que parece una eternidad. ¡Qué gran honor, mi príncipe! Miriam está llena de gozo. ¿Qué es lo que desea de esta humilde sierva? Moisés duda. El escolta aguarda intranquilo. Los puños de la mujer se agarran con fuerza a la tela de su vestido. Bueno, iré directo al punto. Recordé que usted me fue a visitar a la prisión mientras estuve preso y fingió ser egipcia. Ella apenas puede controlar la emoción. ¿Qué era lo que estaba haciendo en palacio? Dentro de la alcoba, Bakenmut amenaza a Eliseba. ¡Shh! ¡Silencio! Con un cuchillo en la garganta. La madre sostiene al niño. Por favor, dígame. ¿Quién es usted en realidad? Pretende decir algo, pero tartamudea y desiste en pronunciar palabra. Inquieta, mira atrás al cuarto en donde espera su nuera con el bebé, amenazada de muerte. Y trata de guardar el secreto. Fin del capítulo 18.